soñé contigo, te vi tan linda, mi linda Elena. Soñé que estábamos solos allí en la playa, mi linda Elena. Soñé que tú me abrazabas y me besabas, mi linda Elena. Y que siempre me decías, te quiero mucho, mi linda Elena. Pero cuando desperté, fue triste mi decepción. No estabas, te busqué por todas partes y tú no estabas. Elena, mi linda Elena, te quiero mucho porque eres buena. Elena, Elena, entre todas las mujeres tú eres la reina. Elena, mi linda Elena, te quiero mucho porque eres buena. Elena, Elena, aunque tus padres no quieran, mis suegros tendrán que ser. Quieran, mis suegros tendrán que ser.